MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Dicen que el descanso no se da en el cuerpo, sino en la mente. Es esta la que se estresa, la que se afana, la que se preocupa y la que provoca que el cuerpo, como un espejo, lo refleje. Para lograr descansar la mente, necesitamos salir de nuestras historias mentales y contactar lo puro de la naturaleza y sus cinco elementos: agua, fuego, aire, tierra y sol, que por sus grandes poderes sanadores nos centran e invitan a desestresarnos y a soltar un ¡ah!, acompañado de una respiración profunda. Algunos estudios muestran que la gente que está en contacto con la naturaleza es más sana, orientada a ser más sociable, más generosa y comprometida con la sociedad. Asimismo, tiende a tener más energía y vitalidad. Permíteme compartir contigo los poderes que cada uno de los cinco elementos de la naturaleza tiene para sanar nuestro cuerpo, mente y espíritu. El agua. El contacto con el agua a cualquier edad nos hace crecer, nos sana, limpia y recupera. Pero en especial a los niños de 0 a los 7 años de edad, que les da placer y bienestar, pues les recuerda, a nivel inconsciente, el líquido amniótico y les ayuda a apaciguar miedos. Observa cómo gustan de brincar en los charcos, meterse por horas a la tina, al río o a la alberca. A los adultos nos recuerda a nuestro niño interior. Basta tomar un regaderazo para sentirnos mejor. Por lo mismo, la primera señal que nos avisa que alguien está enfermo es el desinterés en bañarse y asearse. El fuego. Todo niño que vive la experiencia de sentarse una noche bajo las estrellas junto a su familia y amigos alrededor de una fogata para calentar salchichas o bombones queda tatuado para siempre en el recuerdo. El fuego para un niño entre los 7 y 14 años, más que un elemento recreativo, se vuelve educativo. Más allá de su belleza natural, los sentimientos que provoca observar el fuego hacen descubrir al niño que hay algo más allá de lo meramente tangible, una expresión del ser que hace resonancia por primera vez en su interior. Es por eso que los campamentos para los niños entre los 10 y los 14 años se vuelven inolvidables. El aire. Todo lo que tenga que ver con mejorar la respiración sana y despeja espacios. Nos abre la conciencia a las ideas, refresca la mente y nuestras vidas. Por ello, realizar cualquier deporte al aire libre es tan bueno, en especial para los jóvenes entre 14 y 21 años de edad. Las células se oxigenan al correr, escalar montañas, andar en bicicleta, montar a caballo o jugar fútbol. Todo lo contrario, estar en espacios cerrados como los antros que suelen frecuentar los jóvenes, lugares que están llenos de humo, rodeados de tecnología, altos decibeles y cosas artificiales. La tierra. Salir del asfalto para caminar descalzo sobre espacios verdes, suelos de diferentes texturas, tierra, piedras, pasto, arena, grava, lodo y demás, nos alivia y hace crecer. Además, caminar en un bosque, a lo que los japoneses llaman Shinri-yoku o baño de bosque, hace maravillas en el cuerpo. Investigadores de Tokio's Nippon Medical School descubrieron que caminar en el bosque entre 2 y 4 horas diarias durante al menos 2 días aumenta cerca de 50% los glóbulos blancos encargados de defender al organismo de las enfermedades. Y por último, la luz. Este elemento nos ayuda a aclarar la mente y las ideas a cualquier edad. Además, el cuerpo requiere vitamina D para realizar varios procesos elementales para la salud, en especial, eleva el sistema inmunológico, estados de ánimo, fortalece los músculos, regula las hormonas y ayuda a trabajar contra la inflamación y la obesidad, entre otras cosas. Lo anterior, sin contar, por supuesto, con el simple placer de sentir el sol sobre la piel, que ya es sanador en sí. La constante falta de luz, debido a las horas y horas bajo techo que demanda el ritmo de vida actual, provoca tristeza, depresión, ansiedad y reducción de la creatividad, por lo que hay que procurar recibir luz natural a diario. Cabe aclarar que todos los beneficios arriba mencionados, si bien llegan como un don, son proporcionales al grado de atención y aprecio que le demos a tener el privilegio de estar en contacto con cada uno de estos cinco elementos de la naturaleza. Es cuestión de conciencia y de estar presentes a los regalos que la vida nos da. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.